nada más. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a dejar. Y es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar. Cuánto, cuánto que te amaba, tanto, tanto te adoraba y me fuiste a engañar. Y tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor.